cruz. Precaución, a continuación comienza un programa que puede perjudicar tu salud mental. ¿No me crees? Escucha. Parece que también tenía botas tú. Ya mirá que eras tu Rita, Susana. Rita, tu madrina. Bueno, bueno, qué mal carácter. En las fotos no parecías tener tan mal carácter. Todo lo contrario. Mirá esta foto. Pero si serás puta, Susana. Si serás puta. ¿Ah, sí? ¿Y de vos qué tendría que decir? De mí nada. Soy un monumento a la moralidad. ¿Y qué me decís de esa foto en la que estás enfiestada con el equipo completo de Fénix? Ay, por Dios, por favor, Elena, bien guardado lo tenías, ¿eh? ¿Y ahora quién es, Masturrita, eh? ¡Dame esa foto, Susana! ¡Por el amor de Dios, dame esa foto! Pero qué barbaridad, qué barbaridad. Ay, no. Es como yo siempre digo, el mundo se ha degenerado. ¡Susana, vení para acá, dame esa foto! Había inodoros donde yo no entraba, o sea, vos tenías que más o menos embocar, estar como en el medio, ¿viste? Una cosa así, claro, porque era como que no, las dos nalgas no se podía. Entonces tenías como o una que, o la otra. La una y la nalga se te cae, ¿viste? Para el costado, ¿viste? Una cosa así como... Es muy difícil. Espero que estén contentos, que sea el único pelote que los esté escuchando, chicos. Es verdad, estamos muy contentos. La verdad que estamos muy contentos. Tenemos en comunicación en exclusiva a una de las ratas de Kate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Así que tú eres una rata. Sí, sí. Es una ratita cheta, mirá tú. Ay, no, no sé, pretende que me bañe todos los días, o sea, no sabe cómo es una rata. Claro, pretende... ¿Usted no es la clásica rata apestosa? Ay, no, ¿cómo voy a hacer eso? Mañana todos los días no, pero tampoco soy tan apestosa. ¿Y cuando ustedes salen a comer afuera, por ejemplo, quién paga? Ay, salimos todas corriendo, obvio. No, no son ratas. Claro. Espacio El Círculo te pone patas para arriba. Cultura under y mis amigas varias. Si lo escuchás, te vas directo al infierno. Che, ¿quién prendió la calefacción? Hace un calor de cagarse.